largos años vagué por el valle del mal, sin consuelo, sin fe, sin amor. Y la sombra fatal de la senda que ayer puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz. Desde entonces por él ya no soy lo que fui, una sombra sin Dios y sin ley. Mi existencia le di y al cantar cual su ley me constriñe el amor de mi rey. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús.